Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 de la tarde en punto. Estamos en el aire de la 102.9 de tu dial, Radio Box, en vivo, haciéndote compañía en este clásico semanal que no tiene 16 temporadas, ¿eh? Tenemos que cambiar el graph. Tiene 19 temporadas. Está la temporada número 19. El año que viene tenemos que festejar los 20, sí o sí, ¿eh? Así que el año que viene, gran fiesta, gran. Exacto. Pandemia mediante. Capaz que se vaya la pandemia. Capaz que ya no estamos en pandemia, capaz, y podemos festejar ido, bien. Ya capaz que la población ya esté en rebaño, ¿no? Santo rebaño. Si querés bajar la aplicación, www.fmradiobox.com, bajar la app y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Mucha gente que nos escucha desde el área latina de los Estados Unidos, así que un saludo a la gente de California, a toda la gente que también nos escucha en la madre patria, donde están los clubes de fans de Alba Reche, de Franco, Noelia Franco, ¿no? La chica está, Noelia Franco, de Cepeda, bueno, un montón de gente. Y de Suiza nos llamaron. El otro día estuvimos desde Suiza, así que podemos abrir una cuenta en Suiza. Frecuencia Internacional. Frecuencia Internacional, exactamente. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña en la operación técnica Damián Espadea. Hoy tiene como una... Está buena la... ¿Cómo se llama? La escafandra. Porque sí, está luqueada. Está bien, y por lo menos está protegida. Próximamente en venta. Sí, todo el merchandising de la Vox y de Frecuencia Show. Merchandising, las gorritas de Frecuencia Fans, el barbijo de Frecuencia Fans. La todo taza loqueado de Frecuencia Fans. Sí. Tenemos que traer la taza nueva. La taza nueva, anti-COVID. Sí. Ahí viene Maricel también con su escafandra. Muy bien, Maricel, ponete la escafandra. Acá muy si bien. No tiene escafandra, que no entre. ¿Barbijo o escafandra? Si no, ¿por qué no la aíslan así? Hay que aislarla. Aíslenla. Mándenla a la isla de Marchi. ¿Te acordás de la isla de Marchi? Sí, cómo no. Bueno, bienvenido Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, a toda la audiencia también. Oye, vamos a ir con barbijo, ¿pues? Hoy yo voy con barbijo, por las dudas. Hay vamos que, a hacer como en la televisión pública. Y como América y varios canales que están adoptando esta modalidad, la de trabajar con barbijo, ¿para qué? Para cuidarnos entre todos y para evitar que esta pandemia se siga propagando. Un día espectacular hoy en Buenos Aires, a pleno sol, mucho calor. Hermoso para estar acompañándonos en esta tarde, escuchando buena música, un poco de info. Sí, hoy tenemos de todo. Tenemos, bueno, empiecen a votar a través de las redes sociales, @RadioBoxFM. Hoy tenemos una nota en vivo con Maggie Bravi a las 17:30, que nos va a hablar de su debut como actriz. ¡Qué bueno! Tenemos Frecuencia Retro. ¿Qué más tenemos? Tenemos Frecuencia Fan, ya dije, a las 19 en vivo. Hoy un programón. Uh-huh. Vamos a ver qué votación hace el público hoy. Agradecemos a todos los clubes de fans que nos escuchan, a Ilbolo, Lover, a la gente de Nunca Voy a Olvidarte, siempre Cristian Argentino, bueno, a todos los clubes de fans de todos los artistas, todos que suenan en esta radio. Y los convocamos a que creen el club de fans de Frecuencia Show. Muy bien.

Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224 8831. Mientras te servís algo calentito, te damos más Tardes de Otoño 2021 en FM Box 102.9. Bueno, hay que cuidarse. Estábamos hablando fuera del aire de la cantidad de casos y de muertos que hay en el país. Estamos ante una ola descomunal del coronavirus, así que invitamos a toda la audiencia que tome las medidas de precaución, más allá de la que dictamine el gobierno en las próximas horas o la provincia de Buenos Aires en sí. Hay que tratar de usar los elementos de protección, el distanciamiento social, que es básicamente lo que falta, ¿no? Porque por ahí los barbijos los usan, las máscaras, ¿no? Lo que fuera, pero no hay mucho distanciamiento social y eso se ve mucho en la calle, ¿no? Más que nada que empezaron también las clases, yo paso a veces tipo 5 de la tarde por algún colegio que es la hora de salida y hay muchos padres amontonados sí. En las puertas de los jardines de infantes. Así que bueno, hay que tratar de extremar las medidas porque hay casos muy complicados. Hoy récord, ¿no? 25.157 casos. El récord, perdóname, fue ayer 27.000 casos. Claro, son números que tienen que ver con los testeos que se hacen. Exacto. Es como estábamos hablando también fuera del aire. No es que estos casos no existían el año pasado, sino es que no se testeaba tanto. Uh-huh. Hoy hay más herramientas para poder testear en masa. Y se está testeando más, entonces obviamente al haber más testeos, el número de confirmados de COVID positivo se eleva también. También se eleva el número de muertos, en este caso, en el día de hoy, 25.157 casos nuevos positivos y 368 muertes por COVID en todo lo que es el área argentina. Y bueno, la vacunación que viene media lenta, debería ser más... Hasta el viernes hay vacunas. Hoy el gobierno realizó un reclamo para que lleguen las Covishel. Es 580.000 dosis de Covishel, que es la hindú. Exacto, es la hindú de AstraZeneca que tenían pactado que lleguen en estos días. Así que esperemos que lleguen más vacunas. Mucha gente se estuvo vacunando esta semana. Ahora están vacunando mayores de 60 y mayores de 60, así que celebramos eso. ¿Por qué? Porque cuanto más se inmunice esa gente, menos riesgo de contraer la enfermedad en un estado grave van a tener. Bueno, y si querés hacerte un hisopado a domicilio, podés llamar a Salud Móvil. Es muy rápido y eficaz al 116-783-8322, 116-783-8322. O si no, 115-829-5610. 115-829-5610. Consultanos por este y más servicios. También hay servicio de cuidado de enfermería las 24 horas. Así que pueden llamar, que hay enfermeras, eficaces enfermeras para el cuidado de tus pacientes. Y el hisopado COVID, que con las pocas horas tenés el resultado, si es detectable o no detectable. Esperemos que sea no detectable, que es lo que todos esperan, ¿no? Exacto. En el día de hoy hubo 89.761 testeos con un 28% de efectividad, o sea, de positividad. El 28% de los 89.000 pacientes que se testearon dieron positivo. Así que estamos hablando de 25.000 personas, en este caso, Un poquito menos que ayer, 2.000 menos, pero no deja de ser un número preocupante y alarmante, porque los casos no bajan con significación, y la verdad que el gobierno está preocupado por esta razón, y lo que se espera es que en estos días descienda el número, si no van a haber más restricciones. Muchos medios en el día de ayer hablaron de llegar a una fase 1 a partir de este viernes. Moderada. Digamos que igualmente no va a haber cierre de comercio, seguramente. Sí va a haber por ahí cierre más temprano, ¿no? Exacto. Ahora reducir se cierra, creo que se está cerrando a las 23. Se habla de cerrar, hoy escuché que decían que por ahí se va a cerrar a las 18 horas. Uh-huh. Entre las 18 y las 20. Así que bueno, se está evaluando todo eso, ¿no? Hay una realidad. Si vos cerrás todo, ¿no? Si vos cerrás todos los negocios, pero dejás que la estación de Liniers esté llena como está, todas las estaciones estén llenas, todo lo que es transporte público esté tan lleno, no te sirve de nada cerrar a las 18 horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en los restaurantes se maneja un protocolo, y en los lugares en donde la gente va a cenar se genera cierto protocolo de cuidado. Ahora, como te decía, no sirve nada que vos cierres a las 18 horas si vas a permitir que la gente esté amontonada en Liniers, en Constitución. Pero para eso hay que hacer directamente cerrar el transporte. En todos los centros. No, sino es que poner gente para que organicen las estaciones y más cantidad De vehículos. Exacto, de vehículos que estén a disposición de la gente. No, trenes no creo que puedan poner. Bueno, pero que haya más fluidez en el transporte. Y si no, poner más micros, porque claro, los micros también van abarrotados. Entonces también están recomendando la circulación de aire, bajar las ventanillas de los vehículos, no mucho encierro. Seguro. No tanto aire acondicionado, más aireamiento. Por la ventilación. Tenemos la puerta abierta de todo. Entonces, como tiene que ser. Qué lindo paisaje tenemos. Hermoso, ahí, hermoso lugar, hermosa está la radio, ¿eh? un paisaje acorde. Bienvenido Mati Mojoli a Frecuencia Show. Bienvenidos, ¿cómo están todos? Bueno, tarde pero seguro. Mucha información hoy, como siempre, en el deporte argentino e internacional. Sobre todo el internacional, están empatando 1-1 el Borussia Dortmund y el Manchester City. Esto deja la serie 3-2 a favor del City. Recordemos, el City de local le ganó al Dortmund 2-1 y ahora, con un gol más, el Dortmund forzaría los penales. Además, está jugando el Liverpool frente al Real Madrid. Un partidazo están jugando. El Liverpool se está comiendo muchos goles. Liverpool tiene que hacer 2. Y perdió 3-1 en la casa del Real Madrid. Haciendo 2 goles estaría adentro. Van 0-0 y van 60 minutos del segundo tiempo. Además, ayer partidazo entre el PSG y el Bayern Múnich, donde el Bayern ganó 1-0, pero no le alcanzó. El partido de ida había sido 3-2 a favor de los parisinos, y esto hizo que el resultado global sea 3-3, y por diferencia por gol de visitante pasa el equipo de Mauricio Pochettino, que viene de eliminar al Barcelona, nada más y nada menos, y ahora al último campeón, al Bayern Múnich, con muchos sudamericanos en su plantel, como Di María, Neymar, Paredes, y la figura de, obviamente, Mbappé, que no es sudamericano, es francés, pero bueno, tiene muchos buenos jugadores el equipo de Mauricio Pochettino, que se metió en semifinal. Un tiene partidazo. Un puñado de estrellas. Sí, un partidazo Neymar, realmente le faltó el gol, tuvo un tiro en el palo y un tiro en el travesaño. Jugó muy bien Mbappé, y Paredes, el 5 de la selección argentina, la rompió toda. Di María también jugó bien. Realmente Pochettino, que viene de jugar la final con el Tottenham, llegó a la final y perdió, y ahora semifinal con el PSG. Así que gran performance la de ayer del Paris Saint Germain, y además se clasificó el Chelsea, que perdió 1-0 contra el Porto. Golazo del Porto, eso, un tiempo de descuento, una tijera hermosa la clavó en el ángulo. Hermoso, sí. Sí, para el Puskás. Parecía la de San Lorenzo el otro día contra, sí, no me acuerdo contra quién jugó, hizo un gol Rojas impresionante. Contra Platense. Uh-huh. Gracias. Me apuntaron acá con Platense. Bueno, decíamos, está muy linda la Champions League. Después vamos a tener información nacional. Como siempre, va a jugar por Copa Argentina Racing. Jugó ayer por Copa Libertadores San Lorenzo. Bueno, hay mucha tela para cortar. Y hay que hablar del desastre que es Boca, ¿no? ¿Qué pasó con...? Eso podemos no hablarlo. ¿Qué pasó con Vigiliano? ¿Al final fue suspendido por el partido Independiente Racing o no? Fue suspendido por el partido. Lo que no va a pasar es que anulen el penal. Los dirigentes de Independiente hicieron un pedido para anular el penal y que no sea gol. Esto obviamente no se puede, no se permite desde FIFA. Hubo un error del árbitro, cobró un penal que no fue. Pero bueno, tantas veces Independiente habrá ganado así con un gol del árbitro. Me parece que hubo demasiado llanto de parte de los jugadores y se hizo una campaña de que están jugando en contra. Me parece desmedido el tema. No, igual hubo fallos y vienen habiendo fallos en contra de Independiente. ¿Cuáles? Fallas arbitrales. ¿Cuáles? Porque el otro día vi un ping-pong de los partidos que jugó Independiente hasta ahora y empató 2-2 entre a favor y en contra. Sí. Y después hubo algunos que ni a favor ni en contra, o sea que estaban bien. No hay grandes. Se quejan de un penal a Palacios contra Boca, donde me parece que no hay. Si hay favo ahí afuera, Zambrano lo camisetea un poco. Y encima la jugada sigue, donde Meléndez y define bien es gol, sí, y la tira a las nubes. Ese partido, Insaurralde le pega un pisotón a Villa en la rodilla. Sí, que debería ser roja, expulsado. Sí. No lo echaron, así que exacto. Esa es a favor. Después el penal fue penal, con la mano extendida acá, le pega en el brazo. El tema es que hubo un codazo previo. Imperceptible. Hay que buscar 5 cámaras para ver el codazo, que para mí no fue codazo. Pero lo lastima el jugador. Sí. Es más, hace que sangre el pómulo. ¿De dónde está el árbitro? Para cobrar el penal, imposible que lo vea. Realmente. El tema es que si ve la jugada del penal, ve el brazo extendido del jugador de Boca. O sea, son jugadas para... Si ve el brazo extendido del jugador de Independiente, ve también el codo en el rostro. No, porque está tapado con el cuerpo. Yo te lo hablo por experiencia, porque tengo experiencia en es verdad que usted es árbitro. Entonces, y no es lo mismo la percepción del jugador que la percepción del árbitro. Ahora, que haya errores arbitrales, capaz no son adrede. Claramente. Tal vez no sean adrede. Si pensamos que son adrede... Por eso. O sea, sabemos que AFA siempre tuvo algunos ahí como nubarrones que no fueron como muy bien explicados y que obviamente que empañó cierta etapa del fútbol argentino. Esperemos que esto no se siga repitiendo. ¿Por qué? Porque hay muchos equipos que se ven beneficiados y otros que se ven perjudicados. En este caso Independiente se queja, hay que ver si el tribunal le da la razón o no. No le va a dar la razón, igual que no le va a dar la razón a Lanús, claro, en el partido con Banfield, que protestaron por un jugador que estaba mal incluido entre comillas. No estaba mal igual incluido. Igual Independiente tiene influencias. No, es que hay discordia entre Tapia. Tiene influencias en la AFA. Hay discordia entre Tapia y los Moyano. No son creo. Parientes, pero hay discordia. Todo queda según en familia. Pablo, no se habla hace 15 años con. Todo queda en familia. Bueno, lo cierto es que Independiente jugó muy mal el partido, el clásico, y Racing tampoco hizo nada. Dio la sensación de que se lo podría haber llevado en algún momento Racing. Tuvo mano a mano también Independiente, otra vez Menéndez definió para afuera, mano a mano contra el arquero. Está bien que venía presionado por un defensor de Racing, pero podría haber hecho algo más. Racing tuvo una también muy clara de Copetti que cabeceó y la pelota se fue rozando el palo. Y después fue muy chato el partido, realmente muy feo para ver. Y en el final el error del árbitro, un brazo extendido del defensor de Independiente que no tiene mayor injerencia en la corrida del jugador de Racing y termina siendo penal y Racing ganando 1-0. Bueno, después tenemos más análisis del deporte nacional e internacional con Mati Moholy en esta tarde de Frecuencia Show. Vamos ahora a un tema musical, seguí mandando. Vamos a escuchar lo nuevo de Mick Jagger, que está buenísimo. Se llama... Esperá que me toque fijar.

Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43318870 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Continuamos disfrutando de esta bella tarde de Frecuencia Show en el aire de la 102.9, compartiendo nuestro clásico semanal hasta las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde se viene con todo Frecuencia Fans, así que seguí mandando tu audio de voz a la box a través del 07047 11 6400 7047, arroba Radio Box FM en todas las redes sociales. Así que ya están todos los clubes fans votando para la última hora, para la hora de los fans, esa hora donde vos nos podés faltar a través de tu audio, a través de tu voz, que de 19 a 20 salen todos los mensajes, todos no, algunos no, porque son infinidad de mensajes al aire. ¿Tenemos ya la comunicación? Ah, no. Así que invitamos a todos. El hashtag es Frecuencia Fans, en Twitter y también en Instagram. Exacto, www.fmradiobox.com para escucharnos desde cualquier lugar del planeta. Estábamos hablando hoy de las vacunas, de la falta de vacunas, pero bueno, hay gente que pudo lograr su segunda dosis y hoy se vacunó por segunda vez Mirta Legrand. Mirá qué bueno. Así que logró la esperada segunda dosis Mirta Legrand, que eso le permitirá volver a la televisión en breve, que es lo que más quiere ella. Igual no es lo que más quiere la nieta, claro, pero es lo que ella quiere, ¿no? Porque la nieta parece es que como que ya se adueñó del programa. Sí, ya es como está con la horma de su zapato, digamos, ¿no? Quiere que le den la herencia ya. Así que, pero bueno, vamos a ver cómo se determina. ¿Tenemos la nota? Todavía no. Bueno, te cuento, Nico, con respecto a los test. La ANMAT aprobó un test rápido de coronavirus que ya se vende en farmacias. Es de procedencia china y fue autorizado como de venta libre. Para su uso requiere de un profesional médico, enfermero o bioquímico. Tiene un menor costo que el PCR y se obtiene el resultado en 10 minutos con un 96,8% de eficacia. Que es como un EBATES. Exacto. Dice... O como viste el que te mide la azúcar en sangre. Debe ser algo así. La realización de test para saber si una persona es portadora de la infección resulta una herramienta eficaz a la hora de frenar los contagios. Y estos test que tardan 10 minutos en saber si tenés... ¿Qué es un pinchacito? COVID. No sé, vamos a investigar un poco más de qué se trata. Pero está buenísimo que se pueda comercializar y que sea de venta libre en farmacias. Claro, lo que pasa es que no tenemos los valores, nada. ¿Cómo? ¿Los valores? Y ahora, en el transcurso del programa vamos a ver si vemos cuánto habían sale. Habían salido unos test rápidos que eran con saliva. No sé. Debe ser como un IgG, un IgM, calculo. Debe ser, sí. Ahí está, mirá. En un laboratorio, un test de antígenos por PCR puede costar entre 3.500 y los 6.000. En cambio, el test rápido de Inmunobio se consigue a 2.600. O sea que en la farmacia lo podés... es más, mira, acá te dice cómo lo tenés que hacer. Mira qué bueno que está. Tenés que abrir la boca, te raspás la lengua, ¿sí? Y bueno, ponés en el test como corresponde la gota de saliva y te dice en 10 minutos. ¿Pero para minutos, qué hace falta un médico? No, es para que te raspe la parte de la lengua que. Si no, agarrás uno de esos. Vos también te lo puedes hacer vos. Están los hisopos. Dice, también. El test de antígeno se realiza por medio de un hisopado que puede tomar secreciones de garganta humana y secreciones nasales para detectar el nuevo coronavirus. Así que está bueno, muy bueno. Dice que tiene especificidad 98%. Sensibilidad. Claro. Sí, dice, el producto está compuesto por una bolsa de aluminio con cassette de prueba y desecante. Tapón de ensayo, hisopo estéril, reactivo y tubo de recolección de muestras de instrucciones. Los resultados negativos no descartan infección por COVID-19. Bueno, esperemos ese... Va avanzando la cosa. Sí. 2.600 pesos en farmacias. Así que bueno, sí, más o menos por un laboratorio te está sale un poco más. Claro. Pero está arriba de los 3.000 pesos un hisopado, un PCR a domicilio, ¿no? 3.500, 4.000. O en el laboratorio. Uh-huh. Así. Bueno, vamos a hablar con una figura del espectáculo. Ella es bailarina, es conductora y también actriz. Uh-huh. Maggie Bravi, le damos la bienvenida a Frecuencia Show. Te habla Nico Di Nobile. ¿Cómo estás? Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola a vos y todos tus oyentes. ¿Cómo va? Bien, un gusto saludarte, Maggie. Y, lo mismo digo. Y contarle un poco a la audiencia de lo que se viene en tu carrera. Bueno, muchos te conocemos de que ganaste el Soñando por Bailar y después te hiciste un camino de a poco en el mundo del espectáculo y ahora lográs un paso importante al tener una participación como actriz, ¿no?, en una película que se acaba de terminar el rodaje. Así es, estás hablando de La Forma del Bosque, que es mi cuarta película de género. Cuando se dice de género es porque el género es terror. Uh-huh. Y en este caso, bueno, es un gran proyecto de la mano de Black Mandala Films. El director es Gonzalo Mejid. Y la verdad que la filmación se acaba de terminar, gracias a Dios, que justo zafamos de todas las nuevas restricciones, que está cada vez más complicado para seguir filmando. Así que contentos por haber terminado el rodaje. El elenco es súper lindo, no solo hay dos niños que van a ser nuevos talentos en el mundo del cine, sino que también está Chucho Fernández, que es un gran referente en el mundo del cine de género, así que bueno, tuve el honor de trabajar con él y contenta, muy contenta por esa peli y bueno, como vos bien decías, feliz de estar transitando este momento en el mundo del cine. Esta película que se grabó con estrictos protocolos de seguridad en Verónica, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires. Así es, en la provincia de Buenos Aires, muy cerquita de La Plata está Verónica, en donde, bueno, se llama La Forma del Bosque y tenía que haber un lugar así como bien tupido y una cabaña que fuera como lo más parecido a una cabaña de leñador. Y este lugar en Verónica tenía absolutamente todo, así que nos recibieron súper bien y, como vos bien decís, con todos los protocolos. ¿Cómo es tu personaje, Mavi, en la película? Bueno, la película se llama La Forma del Bosque justamente porque el espíritu del bosque toma distintas formas, no solo para vengarse un poco de lo que le hacemos a la naturaleza, sino también, bueno, por algo que tiene que ver más con una venganza interna dentro de la historia misma de los personajes. Y mi personaje, que es Emilia, es la mujer del personaje del que en ese momento es el abuelo, que revive gracias a que el espíritu toma su forma y viene a cobrar venganza, digamos. Así que va a estar bueno. Me van a poder ver en algo bien distinto. ¿Esta película se va a dar en las plataformas o esperan el estreno en el cine? Bueno, la película no solo está hecha por Black Mandala Films, sino que también está 13 Films, que es una productora uruguaya. Así que se espera, yo creo, un estreno en cines, si los protocolos y todo lo permite, y después irá hacia las plataformas. Uh-huh. Sí, ahora, bueno, habrá que esperar una fecha de estreno, que no creo que sea mucho tiempo más, ¿no? Porque ya... Bueno, las pelis siempre tienen como su recorrido de edición, sonido, etcétera, y suelen tardar unos cuantos meses en estar listas, pero yo supongo que para fin de año ya la vamos a poder ir viendo. Vos también ya nos habías hablado, hiciste otras películas, ¿no? Trabajaste con Florencia Peña en una película que se llama La Panelista, ¿no? Así es, La Panelista está esperando su estreno para el mes que viene, por lo menos hasta ahora está pautado para el 20 de mayo, vamos a ver si sigue así o no en las salas convencionales de cine. Esa fue más una comedia, y creo que va a haber que hablar en el mundo del espectáculo cuando se estrene. Florencia está increíble y esa tiene un mega elenco, está, bueno, Fabio Posca, Campi, Reinhold, y varios actores chilenos, porque es una coproducción con Chile. Yo creo que les va a gustar, esa es una comedia. ¿Y ahí qué vas a hacer, de panelista de un programa de televisión? En realidad ese es el personaje de Flor. Mi personaje tiene más que ver con lo que descubre Flor. Flor descubre una noticia muy, muy, muy jugosa de alguien del mundo del espectáculo y bueno, ahí es donde entra mi personaje, dentro de esta noticia que a ella la va a hacer crecer muchísimo en su carrera como panelista. Sí, debe estar desopilante, me imagino, ya por el título... No, va a estar bueno, yo creo que va a dar que hablar. Uh-huh. Y escuchame, también siguiendo con la actuación, hay una serie que de ficción filmada totalmente en 360, que es Punto de Quiebre. Contame un poco también de esa serie que también estuviste filmando. Bueno, esa es bien diferente, se estrenó hace una semana. La productora es Un3 y el canal por donde se puede ver es el canal mismo de Un3 TV. Sí, sí. A mí me tocó hacer dupla con Tomás Fonsi. La serie se llama Punto de Quiebre porque es el punto de quiebre de distintas relaciones. Pero en realidad lo innovador, más que nada, es esto que está filmada en 360. Eso significa que vos, con tu teléfono, una vez que ingreses a ver la serie o con la compu, vas a poder ver el lugar que vos elijas del espacio. Viste que uno cuando filma, siempre filmás, bueno, no sé cómo decirlo, pero hacia adelante y no sabes qué pasa del otro lado de la cámara. Bueno, en este caso se filmó con una cámara 360 en donde vos como espectador elegís lo que querés ver. Entonces, simplemente o te movés con tu teléfono y enfocás a donde te gustaría ver del espacio, casi como si fuera una realidad virtual, o lo haces con el cursor de la computadora si lo estás viendo en la PC. Uh-huh. Para los que la quieran ver, simplemente ponen en YouTube Punto de Quiebre Un3 o Punto de Quiebre Mario o Punto de Quiebre Tomás Fonsi, así, con cualquier palabra clave aparece. Y tiene, bueno, tiene un montón de capítulos, justo los míos son con Tomás, pero también tiene un elencazo, está Flor Torrente, está Jasmine Stewart, está, bueno, un montón de parejas así, Manuela Viale, Andrés Gil, no me quiero olvidar de nadie, pero siempre me falta algún nombre porque somos un montón. Y creo que la propuesta está buenísima desde el lado de que el espectador es parte de la serie. O sea, pasás a ser parte porque vos elegís lo que querés ver. Uh-huh. Y es la primera serie filmada en 360 en Argentina y ganó varios premios en el exterior en todo lo que tiene que ver con la realidad virtual. Así que para nosotros, bueno, fue un gran paso en lo que tiene que ver con las nuevas formas de filmar y de ver cosas. ¿Y cómo te sentís trabajando como actriz, vos que venís por ahí de otro palo, ¿no? ¿Te sentís cómoda? ¿Sentís que va a ser tu lugar definitivo? Mira, yo estudié actuación desde chica también, lo que pasa que la verdad es que las puertas se me abrieron mucho más como bailarina y todos me conocieron desde ese lugar. Sí, yo tenía muy claro que en algún momento mi carrera iba a virar para ese lado, pero no sabía si me iban a dar la oportunidad de trabajar más como actriz que como bailarina. Hoy en día, por suerte, las cosas se van dando y pasé por miles de castings hasta que me dijeron que sí y bueno, de a poco va yendo para ese lado y la bailarina va como, bueno, quedando en otro lugar. Si me preguntás si cuál me gusta más o si me gustaría seguir bailando, la verdad es que hoy en día me encuentro más cómoda en la actuación. Uh-huh. En el caso del baile quizás podría ser un personaje que baile también, y si no, bueno, no sé, estoy yendo mucho, por ejemplo, al programa de Guido Casca, en donde puedo bailar libremente y elegir la coreografía y la música, y estoy súper agradecida por eso, porque es como un momento lindo y en donde la bailarina se luce. Ahí en el programa de Guido les hacen hacer cosas increíbles, hay que tener mucha destreza. Cuando pasás por abajo sí. de la barra, yo te veo a vos, siempre estás ahí entre las finalistas porque tenés una habilidad impresionante, ¿no? Para, igual que Mica Viciconte, para pasar abajo de la barra esa. Sí, lo hacen divertido, está bueno, son como competencias y yo que soy muy competitiva me divierte mucho hacer cualquier tipo de juego, así que la paso bien cuando voy. Sí, es un programa que la pasa bien ustedes y la gente que los ve también porque es muy entretenido. Entonces se ríen, sí. Y escucha, también estás haciendo algo en conducción, ¿no? En Canal 9. Bueno, está Clave Argentina en Canal 9, que es un programa de viajes que ya tiene 4 años. Pero te voy a ser sincera, hace 1.5 años que no podemos filmar una temporada nueva porque por la pandemia y todo está realmente complicado. Y lo que ves ahora son repeticiones, pero es un programa que yo lo llevo mucho en el corazón porque si bien yo no busqué la oportunidad de conducir, me la dieron y me dieron la oportunidad de conocer Argentina por completo, así que le debo mucho a ese programa. Sí, sí, te ve cómoda, aparte es un programa muy federal. Es un programa muy general y yo siempre digo que no lo hago yo, sino que lo hace la gente de las provincias. Nosotros, el formato da mucho lugar a que cada persona del lugar cuente todo sobre su cultura, la gastronomía, como que está realmente abierto a que lo hagamos con la gente de cada lugar. Y el último tiempo nos tomamos mucho el tiempo de buscar cosas sobre los pueblos originarios y de ver si podíamos tener entrevistas con gente de los pueblos. Y fueron notas, pero riquísimas. De verdad que yo viví cosas hermosas gracias a ese programa. ¿Y te llamaron para participar de la Academia, el nuevo formato de Showmatch? No, no me han llamado, la verdad. Esta vez te podrían haber llamado porque es más competencia, me parece, ¿no? Hay destreza y Sí, pero yo creo que los chicos ya saben que yo no estoy con ganas de hacer formato reality. Ya te conocen, sí. ¿Cómo? Perdón. Como que ya conocen tu respuesta, digamos. Y bueno, hace muchos años que me convocan para lo que era el bailando y yo siempre dije que bueno, que no tengo muchas ganas de meterme en líos y que mi lado mediático está como completamente dormido, por decirlo así, y que no tengo ganas, de verdad. O sea, si fuera solamente ir, bailar y pasarla bien, genial, pero todos los realities tienen otra parte y no estoy en ese momento. Nunca digas nunca, obviamente, pero no me siento en ese momento. Bueno, esperemos que se te abran las puertas de, ya por lo menos las del cine, las tenés abiertas con estas propuestas, la panelista que se estrena en mayo, La Forma del Bosque que se acaba de terminar el rodaje, y bueno, también el formato de 360 en serie, así que pueden venir nuevas cosas también. Sí, esperemos que sí, hay algunos proyectos ahí dando vueltas, todavía no puedo adelantar nada, pero por suerte sí. ¿Son para televisión? No, son para cine. Para cine. Bueno, Maggie, un placer haber charlado con vos en esta tarde, te auguramos lo mejor, sos una completa figura del espectáculo porque haces de todo y bueno, ojalá que sigas creciendo en este lugar que te fuiste ganando desde que saliste de un reality y hoy ya estás, como dijiste vos, estás para más de un reality porque ya tenés un lugar ganado en esto que es el espectáculo, ¿no? Muchísimas gracias por el espacio y por dejarme contar todo lo que estoy haciendo y espero que tengan una muy muy linda tarde. Muchas gracias. Bueno, un beso grande. Maggie Bravi así pasaba en Frecuencia Show adelantándonos su próxima participación en cine. Excelente. Nosotros vamos a armar el club de fans oficial de Maggie Bravi. Por supuesto, vos sos el presidente. Yo voy a ser el presidente. Pero no le preguntaste nada. No. Tenías que haberle preguntado algo. Excelente Te hubiese preguntado, ¿qué te parece? Capaz que tenga un club de fans. Capaz que tiene, ¿no? Todos tienen club de fans. Sí, cómo no. Bueno, sigamos en esta tarde, hermosa tarde. Enseguida tenemos más del deporte, más cosas para compartir con todos ustedes. Se viene Frecuencia Retro, que supongo que ya estará... En breve vamos a... Definido. ¿Qué más tenemos? Tenemos Frecuencia Fan, por supuesto. Tenemos Frecuencia Fan. Para eso tienen que seguir mandando audios. 11-6400-7047. Sigamos con más música.

Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224 8831. Se viene en todos los cines a partir de mañana Mortal Kombat, basada en el videojuego, así que una serie muy entretenida, de mucha acción. Así que los que quieren ir al cine a pasar un momento con protocolo, vayan a ver Mortal Kombat, que se estrena mañana. Una serie de películas que se van a ir estrenando en los cines que por ahora están abiertos. Muy bueno. Algunas películas también se estrenan directamente en el formato de Netflix. O en Amazon. Pero hay algunas que van al cine, ¿no? Directamente. Qué bueno. Porque hay qué gente bueno. que va al cine. Esperemos que sigan abiertos. Cine ahora, no fui al cine en protocolo. Pero no sé cómo será. Creo que hay como una distancia, ¿no? Sí. Yo creo que van a haber. Claro, así. Dos, uno, dos. Así es. Claro. Ah. Es claro, como... en una. Donde había. En una butaca, donde ponéle que sean 12, hay 6. Dos. Dos libres, dos. ¿Y dos. Hacia atrás? También igual. Ah, igual. En el teatro igual. Claro, porque incluso hay que dejar un metro y medio de distancia. Habilitarán los super pullman también. Sí, es que hay salas que son grandes y tal vez en esas salas grandes se puede distribuir más cantidad de gente. Pero bueno, esta es la nueva normalidad. Y yo creo que llegó para quedarse por un buen tiempo porque tarda en inmunizarse a la gente, claro. Por la falta de... Claro, de... Acá, por ejemplo, hay gente que está esperando la vacuna, como Vicky... Maricel. Sí. A Vicky es increíble que... Maricel, hasta que la vacunen, está, ella dice que no se va a vacunar. Vicky es increíble que no la hayan vacunado. Porque es antivacuna. Lo único que dijo, si quieren aplicarme contra la vacuna contra la rabia, sí. ¿Es así? La antirrábica. ¿No? ¿Antitetánica tampoco? No, pero si te clavas un clavo oxidado, te tenés que dar la antitetánica. La Gammatet. Claro, Gammatet. La Gammatet. Bueno, te decía que se hace difícil llegar a la inmunidad de rebaño a nivel mundial por la falta y la escasez de vacunas, pero yo creo que es una nueva normalidad que vamos a tener por largos años. ¿Qué pasa en el cotolengo, Mojoli? ¿Sabes qué es el cotolengo, no? ¿A qué me refiero? Me acuerdo que me decían el cotolengo de Don Orione, pero... No, el cotolengo es Boca. ¿Qué pasa en Boca? ¿Cabaret? En Boca pasa de... Sí, no sé, antes era el cabaret, pero la verdad que... Juega muy mal Boca y no lo admiten. ¿Quién es el cabaretero? No lo admiten. ¿Y Russo todavía tiene cuerda ahí? Tiene cuerda, Russo, sí. ¿Quién se le da la cuerda? ¿Cómo? Riquelme. Y Riquelme. ¿Pero quién es el principal cabaretero ahí? Riquelme. Muy bien, muy buena respuesta. El presidente ahí, pobre, a mí no pincha ni corta. No pincha ni corta. Yo no sé si Román... Esto voy a hacer polémico. Si estaba Angelici, no pasaba. Exacto. Tengo tres hinchas de Boca. Román no le va a hacer bien a Boca. No sé qué dice acá Don Espadea. Si estaría Angelici y Boca no hubiese salido campeón dos veces, para variar, ¿no? Si vamos a ver pero qué la ocurre. Era Angelici salió varias veces campeón. No, pero salieron campeones porque Tapia es hincha de Boca. ¿Tapia es hincha de Boca? Claro que sí. 8 años, la promesa de Angelici cuando llegó al poder en Boca fue: renueven el pasaporte. Sí, porque nos quedamos con las ganas de ir a Japón. Nos vamos a Japón. Esa fue la promesa de campaña. En 8 años de gestión, Boca no fue ni una vez a Japón. Ni de cerca pasó por Japón. Ni para una gira internacional pasó por Japón. Así que si tuviese Angelici no pasaría nada. Así que vamos a ver, vamos a dejarlo a Riquelme. Vamos a darle tiempo. Ya en te un lo año, digo hoy. En un año salió campeón dos veces. Te lo digo cosa que hoy. Le cuesta a muchos, ¿eh? Te lo digo hoy. Román Riquelme le va a hacer muy mala Boca. Nada más. Bueno, queda grabado por suerte. Queda grabado. Damián está grabando todo. Queda grabado. Y acá 3 años diremos si cuando haya elecciones nuevamente, si el socio de Boca lo elige o no a Román nuevamente. Y sí, si no, estuvo. Salve un jugadorazo. Usted hace un tiempo, y está grabado también, lo criticaba. Buscame la cinta, Gonzalo. Lo criticaste mucho. Y después empezó a hacer goles, goles, goles, goles, hasta que bueno, terminó diciendo, bueno, uno sí, potencia a los jugadores. Uno potencia a los jugadores. Bueno, así como esto de Salvio, que se da vuelta en el aire, se va a dar vuelta en el aire con Riquelme, si Boca llega a ganar la Copa Libertadores. Riquelme, si llega a venir Cavani, fue si un llega gran a venir Medel. Fue un gran jugador de fútbol, fue uno de los mejores jugadores de Boca. De Boca, porque la selección argentina no tuvo Changui. Pero también su paso fue bueno por la selección argentina. O sea, Román, jugadorazo. Pero como dirigente yo creo que va a ser agua. Bueno, ¿tenías algo más para contar? No, iba a contar que Boca estará jugando este domingo frente a Atlético Tucumán. Y esperemos estar en la cancha para poder comentar el partido. ¿Vas a ir a la cancha? Vamos a tratar de entrar. No vale eso. ¿Cómo no? Te vas a acreditar. me voy para la hinchada visitando un ratito. Él va por la hinchada visitando un ratito. Se va con la gente de Atlético. Se va con a Tucumán. ¿Te vas a Tucumán? Ah. Mi nombre es Lola y me encantaría escuchar Huracanes de Noelia Franco en el programa Frecuencia Fans. Os escucho desde España. Un saludo a la gente de España que siempre nos escuchan. Así que después va a sonar Noelia Franco en Frecuencia Fans. También va a sonar Cepeda, va a sonar quién más. Joaquín Bondoni, Denis Arana, Rafael Bueno, por supuesto, para Liz Cleo, Carlos Rivera, Axel. Primas, Miguel Conejito Alejandro, sí. Alcides. Alcides y los Dardos Negros. Sí. Adrián y los la Bomba Tucumana. Maricel y Comanche. Maricel y sus gatitas. Sí. Va a sonar tremendo. Va a sonar los Parchís. No, eso ya es muy infantil, no tanto. Para ese lado no. No, podemos pasar los Parchís, Maricel. Sí. Cuidado, hay una versión de los Parchís con la bomba con la bomba tucumana que es muy buena. También tenemos que hacerle el homenaje a Lía Crucé, pobre. Sí, sí. Hay que hacerle el homenaje a la Teta Manti. Queremos escuchar la Güera Salomé, ¿podemos escuchar? Claro. ¿Vamos a escucharla? ¿Podemos escuchar? Sí, ahora la puedo poner. Estamos esperando que el operador reaccione. Claro. Lo que pasa es que lo tiene. O la pollera amarilla. Mirá ahí atrás. Vamos a escuchar entonces. Ahora que escuchamos. El tractor amarillo, vamos a escucharlo. Chayanne. Y un día volvió Chayanne, ¿eh? Vamos. Es buena para nosotros, constelaciones de nuestro lado, los universos en paralelo y los planetas van conspirando, mientras tu boca junto a la mía van convocando un pacto sagrado, que se convergen en nuestros cuerpos, y tú y yo nos amamos, en tu boca sensual, yo me pierdo mujer, cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer, eres tu celestial y divina mujer, y me quiero quedar, bailando a quiera que sea, donde me lleve el barco, la corriente, la marea, donde haya que quedarse por tu risa, por tu espera, yo me iré contigo donde quiera que sea, en tu boca sensual, yo me pierdo mujer, cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer, eres tu celestial y divina mujer, y me quiero quedar, bailando a frente.

en vivo. Está chorreando el dulce de leche. Buenísimo. Tanto. Mientras María Eugenia Vidal está presentando su libro. El libro se llama ¿Cómo hacer para parecerme a Cristina Kirchner? No. ¿No? ¿No se llama así el libro? No, cada una tiene su estilo. Así que bueno, los grandes políticos están... ¿De qué trata el libro? Y un poco habla de su futuro, ¿no? De su, su pasado, su presente. Y su bueno, está como Cristina, sinceramente. Sinceramente. Así que en este momento está transmitiendo en vivo por Instagram, por las redes sociales. Bueno, y en un ratito se vienen algunos nuevos anuncios por parte del Gobierno Nacional y en estas medidas que regirían por 15 días entrarían el cierre de los shoppings. Sí, y grandes centros comerciales que estén en ambiente cerrado. Sí, evitar la conglomeración de gente, ¿no? Por ejemplo, bueno, el fútbol va a seguir porque no hay conglomeración de gente. Salvo Mojoli, que no sé cómo hace para meterse en la cancha. ¿Viste? Es corrupto. Porque ni la prensa nos deja. No, hay que mandar hay que mandarle el cuestionario. Te mandan un cuestionario y le tenés que hacer las preguntas a Russo por WhatsApp. Lo que pasa es que nosotros no somos amigos del poder. Exacto, ¿no? Bueno. Así que bueno, se esperan varias medidas restrictivas. Esperemos que se anuncie. Ahora sería el cierre de los shoppings. Bueno. ¿Los colegios qué se sabe? Los colegios todavía no, creo que no van a dar marcha atrás con el tema de los colegios. Tal vez rearman el tema de las burbujas, tal vez van a espaciar un poquito más los grupos, tal vez armen más grupos de burbujas, pero aparentemente las clases seguirían. Hay que tener en cuenta, como te decía, el tema transporte. El tema transporte es crucial en estos momentos cuando hay tanta cantidad de contagios, tanta replicación del virus, es fundamental que se tomen medidas para que no suceda como lo que estamos viendo en Liniers, la gente agolpada y abarrotada en las estaciones para subirse obviamente posterior al día laboral. Lo mismo pasa en Constitución, en Once. Exacto. En los grandes lugares, ¿no? En los grandes lugares de transbordo, como Constitución, Once, Retiro, son lugares donde fluye mucha gente, mucha cantidad de gente, pasan millones y millones a diario en la ciudad de Buenos Aires y también en la parte del AMBA, ¿no? Porque tenemos lugares como La Matanza, lugares como Lomas de Zamora, Quilmes, Avellaneda, en donde los grupos... de los centros comerciales y los centros de transbordo están llenos de gente. Bueno, esperemos entonces que se empiecen a dar esas medidas que limitaría la circulación de gente durante el día. Día y la noche, porque ahora está más focalizado en la noche que donde menos circulación hay. Exacto, y fundamental hacer hincapié a la gente, el distanciamiento y el lavado de manos. La higienización con alcohol al 70% o alcohol en gel es fundamental que a cada rato lo hagas. Como hacemos nosotros en la radio. Exacto. Bueno, vamos al próximo tema musical. Enseguida se viene Frecuencia Retro y Frecuencia Fans. Exacto. Confesarte, sabes bien que yo te quiero tener, pero ya no como te tenía antes. Tú has cambiado muchas cosas en mí, y eso es un poco intimidante. Aunque raro lo tengo que admitir, baby, creo que me gusta bastante. Quiero que te saque a mi lado. Si lejos de vernos juntos, que se queden enculados. Ese flow que tú manejas lo tienes inmaculado. Yo no sé mañana.

Noelia Franco, gente de España que nos está escuchando. Va a sonar, por supuesto, Dalú también, que la están pidiendo. Bueno, también hay gente que está pidiendo por el artista del mes. A ver quién va. Natalia Lacunza, mucha gente. Muchos spacers que le dicen, que son también una especie de fans que están en el espacio, ¿no? Uh-huh. En el espacio virtual. Así que bueno, muchos pedidos para esta tarde que se viene con todo. Y si querés mandar tu audio, podés hacerlo. Lo haces al 11-6400-7047 @ Radiobox FM en Instagram y en Twitter. Vamos al deporte con Mati Mojoli. Bueno, estaba viendo acá el micro del Real Madrid llegando a Liverpool, ¿no? Uno imagina un lugar tranquilo. Bueno, no. Le tiraron piedras al micro del Real Madrid, simulando aquella final que no se jugó entre Boca y River, y le rompieron todos los vidrios al Real Madrid. Por suerte no pasó nada y este cuartos de final se pudo jugar, donde empataron 0-0 y el Real Madrid clasificó a la semifinal. Ya tenemos los cuatro semifinalistas de la Champions. El Manchester City de Pep Guardiola enfrentará al duro PSG de Pochettino. ¿Cuándo son las semis? Partidazo, el mes que viene. O sea, Manchester PSG. Manchester PSG. Y la otra semifinal va a ser el Chelsea, que derrotó al Porto. Perdió 1-0, pero había ganado 2-0 en la ida. Va a jugar contra el... se me fue. ¿Contra el Bayern? No. PSG va a jugar contra... PSG. El City. El City, Manchester City. No es eso. ¿Y el Porto? Y el Real Madrid va a jugar con el Chelsea. Ah, el Chelsea, ahí está. Así que bueno, esos son los... El Bayern no está. No, el Bayern perdió contra el PSG. Esas son las semifinales para la Champions League, que se van a jugar dentro de muy poquito. Recordemos, tenemos un calendario chico. Si bien son dos partidos, ida y vuelta, más el de la final. La final. El año pasado ganó el Liverpool. El año pasado ganó el Bayern Múnich. El Bayern. Le ganó la final. El Liverpool 1-0 al PSG. Claro. El anteaño había sido. Sí. Así que bueno, eso en el plano internacional. En el plano nacional, decíamos al comienzo, San Lorenzo volvió de Brasil, empató 2-2 contra el Santos de Haaland. Ariel Haaland, no sé si se acuerdan, dirigió un... Independiente. Gran entrenador de Independiente, campeón de la Sudamericana. Exactamente, en el Maracaná, nada menos. Exacto. Bueno, San Lorenzo empató 2-2 y quedó afuera, va a jugar la Sudamericana, y el Santos quedó en el grupo de Boca. Partidos complicados tiene el Xeneize para esta fase de grupos. Como dijo Nico al comienzo también, un Xeneize que no responde. Y va a tener a Fabra suspendido para jugar, le dieron 3 fechas. Recordemos, lo expulsaron contra Santos. Por el cachetazo. No, un pisotón. El pisotón. El del cachetazo. Marinho, también había sido el que le dio el cachetazo. Le dio el cachetazo izquierdo 2, pero por Copa de la Liga y no pasó al final. Nada. No. Bueno, lo echaron, 3 partidos le dieron a Frank Fabra, así que se pierde los 3 primeros. Boca deberá ir a La Paz, va a jugar contra The Strongest. Uh-huh. El primer partido, después tiene Barcelona, Ecuador y el Santos. Tendrá que ir a verse en la altura. Va a tener que ir a la altura, sí. En Ecuador también hay altura, pero un poquito menos que en La Paz. Exactamente. Lo que sí, en Ecuador muchos casos de COVID. Como acá. Sí, pero allá, bueno, es más todavía. Bueno, hablando de COVID, la Conmebol se aseguró 50.000 dosis de vacuna Sinovac, que se llama CoronaVac, es la vacuna de Sinovac. Una vacuna que está muy puesta en duda en Chile. Recordemos que con una sola dosis aproximadamente sin un 3% de efectividad, y recién hace efecto con una segunda o tercera dosis. En Chile están apuntando a dar una tercera dosis. Esto se dio gracias a un aporte de un argentino, se llama Lionel Messi, no sé si lo tienen. Bueno, donó un par de camisetas a los chinos. Di María también tuvo que donar un par de camisetas. Neymar, bueno, hubo varios jugadores que donaron camisetas para poder hacer posible 50.000 dosis para la Copa Argentina y para las competencias Conmebol, que serían Libertadores y Sudamérica. Che, perdón, y Alberto, ¿por qué no donan alguna de Argentino Junior? Así nos donan... Alberto, ¿no es hincha de Argentino Junior? Sí. Que donan alguna camiseta. ¿Y quién quiere esa camiseta Argentino Junior? No, digo, por ahí los chinos. Bueno, los chinos, Ruggeri, los chinos. Ruggeri dijo que Messi podría ser un gran embajador para conseguir vacunas. Claro, exacto. Él lo propuso como embajador y eso valdría como 10 mundiales. Hizo la comparación. Y para cerrar el bloque deportivo, Timoteo Griwol, no sé si lo tiene a Timoteo Griwol, sí. Gran entrenador de los años 80, Carlos 90, Timoteo. Carlos Timoteo Griwol. Gimnasia del 90. Tiene como 90 y pico de años. Con los Echelotto. ¿Cuántos años tiene? Grande. Timoteo había sido inmunizado en Ferro. Y bueno, ahora está internado, está estable, pero está con COVID. Pero tiene mayor de edad. Mirá, no sabía. ¿Cuántos años tiene? Como 90. 86 años. Bueno, ahí está, por ahí. Bueno, esperemos que se ponga bien. Sí, fue un emblemático técnico de Ferro. Un gran entrenador del fútbol argentino. En uno de los... casi saca campeón a Gimnasia. Pasó por varios clubes. Jugaron, ¿no?, los Barros Echelotto, ¿no? Con en el... Claro, le pegaba. Sí, le pegaba. O cachetazos. Bueno, está internado en Sanatorio Los Arcos, donde estuvo también Mauro Viale, quien falleció en los últimos días. Y la Fuerza Servine de Cubría también. Sí, está en terapia intensiva. Grande también la Fuerza Servine. Sí, tiene como 80 y pico de años. Sí, está Juezas de la época de Tato Bores. Claro, de los 70 por ahí, sí, ¿no? 80. Sí. Y estuvo no en los jubilar. Juicios a la dictadura. Claro. Viste que los jueces no se quieren jubilar nunca. Kite estuvo hasta el final casi. La que se suspendió es la vacuna de Johnson. Sí. Hubo problemas en Estados Unidos con muchos problemas de coágulos. Sí. Entonces, a raíz de eso, se dejó de suspender la vacuna Johnson. Ellos la suspendieron. Sí. Acá en el país no hay dosis de la Johnson y Johnson. Las únicas que llegaron al país son el Sputnik B, que es la que mejor resultado Sinopharm. Tuvo. Sinopharm de China y la Covishield de India, que de AstraZeneca. India de AstraZeneca. Sí. Y ahora, bueno, se espera más llegada. No sé qué quedó la vacuna china, que iba a llegar en millones. ¿Qué pasó con ese vuelo? ¿Se quedó en la mitad del camino? ¿Nunca llegó el vuelo? No. Están esperando 580.000 vacunas de Covishield. Están esperando que eso India para esta la semana. Mostrable. Bueno, ahí vendrá la vacuna de Viquita. Claro, sí, la vacuna que la tienen que vacunar. Está en el aire la vacuna de Vicky, ya hacemos llega. Un llamado a la solidaridad para ya que... Ya llega, vaya. Claro. Vayamos a buscar la vacuna. ¿Te fijaste si está bien los datos? Ahora nos vamos a fijar bien. Vos tenías que verte, ¿no te fijaste la otra vez? No, la vez pasada no funcionaba la aplicación, estaba caída la aplicación. Ya se viene Frecuencia Fan, vamos a hacer la intro. Claro. Y sí, son 18:30. Y 29, tenemos un minuto más. Tenemos un minuto. Un minuto de gracia tenemos. Bueno, con respecto a las nuevas restricciones, no cerrarían el tema industria ni la construcción. ¿Por qué? Porque no se puede detener la economía, por lo menos a grosso modo. Se cerraría el horario de circulación, sería hasta las 20 horas. Así que... esperemos en estos minutos que se dé. No, seguramente el anuncio. Van a cerrar los shopping, los gimnasios. Shopping, gimnasios. Los aguantaderos. Y los lugares donde juegan al fútbol, los parques recreativos, así los de spa, fútbol. ¿Los spas cierran? Claro, sí, deberían cerrar. Okay. Y porque son actividades que no son esenciales. Siempre son esenciales en ese spa. Cambiando un segundo, me faltó decir algo en lo deportivo. Hoy juegan Gremio Independiente del Valle por Conmebol Libertadores para definir quién clasifica a la zona de grupos. Tigre Independiente iban a jugar y quedó postergado por el lamento del fin de semana. Palmeiras juega contra la Defensa y Justicia por la Recopa en la ida. Ganó el Palmeiras 2-1 en la cancha de Defensa. Y 21-10 va a jugar San Martín de San Juan frente a Racing Club. Muy bien, ahora sí tenemos cortina. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época.

Dancing in Paris, dancing in Central America, dancing in Japan, dancing in Trinidad, dancing it everywhere. Sopa de caracol. Música caribeña, música alegre para esta tarde, ponerle un poco de buena vibra a estos momentos difíciles que atravesamos, así que esta frecuencia retro iba a ser pum para arriba. Ahora enseguida viene Rafaela Carrá. ¿Rafaela Carrá? Sí. No tenemos en el... pero bueno, lo ponemos, no hay problema. Está pidiendo a Rafaela Carrá. 0303. Sí. 456. Si querés hacerte un hisopado a domicilio, llamá a Salud Móvil. Y enseguida van y te hisopan. 116-783-8322. 116-783-8322. Y también hay servicio de enfermería domiciliaria las 24 horas. Jornada completa o jornada parcial. Y hablando de televisión, el que está preocupado con su nuevo programa es Real. Uh-huh. Que viene en caída libre. Está con muy bajo rating. Él dejó Intrusos y desde que se fue de Intrusos, porque venía medio mal de rating, el rating de Intrusos subió. Exacto. ¿No? Igual y yo creo que hay mucha, es una de las personas que, según una encuesta que se hizo, más desagradables de la televisión. Exacto, eso mismo. Entonces la gente no, ya se, no es como que le está dando la espalda. Creo que el futuro de Real va a terminar siendo la televisión pública. Seguramente. ¿Eh? Depende del gobierno. Donde le van a pagar bien, claro. Depende del gobierno de turno. Sí. Pero TV Nostra parece que no. No, no funciona. No pasa nada con TV Nostra. Va a tener que seguir extorsionando gente de Real. El primer programa le fue un poco bien porque, bueno, era la nota de Morla, ¿no? Cuestionada. Uh-huh. Que todos esperaban, pero bueno. Pero no propiamente dicho por el contenido que él genere, sino es por personas mediáticas que están. Y protocolo mediante que se prepara para volver a la televisión Stinelli, que sería tentativamente el 26 de abril con la academia, de lunes a jueves y los viernes el Polichef, creo que se va a llamar. Mira, es un reality de políticos. Y hay que ver si las nuevas restricciones permiten que... Sí, va a ser con protocolo, sin gente en el estudio. Uh-huh. Va a ser con sin público en el... Claro. Bueno, te digo que por lo pronto... a esta hora se dice que el que anunciaría las nuevas restricciones va a ser Alberto Fernández, ¿sí? Y él todavía no tiene el alta, porque le seguía dando positivo. Exacto, creo que a partir de mañana tiene el alta. A partir de mañana ya tendría el alta epidemiológica. Claro. Y podría retomar sus funciones. Exacto, seguro va a retomar su agenda. Que nunca las dejó, a pesar de estar en con COVID, siguió... Sí. Sí, obviamente. Trabajando desde la Quinta de Olivos. Hizo okay. Muchas videoconferencias con los gobernadores. Sí, se instaló en la casa de huéspedes, ahí en la Quinta de Olivos, cómodo. Lo pusieron en el cuarto de huéspedes, ¿no? Sí, en el cuarto de huéspedes. ¿Cómo le van a poner el cuarto de huéspedes al presidente? Y bueno. Es lo que le tocó. Es lo que le tocó. Pobre, ¿no, Alberto? Porque el primer año de gobierno le tocó la pandemia, más mala suerte no puede tener. Increíble. Pero bueno. Ya pasó Rafaela Carrá, ahora vamos a escuchar a... También están pidiendo un tema de Rafael. Vamos con Vilma Palma, un clásico. Vilma Palma, que todavía están... Súper vigentes siempre. Están viejos, pero siguen trotando. Y su música sigue súper vigente. Escuchamos Auto Rojo. Extrañará, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ya está. No puedo parar, ya no aguanto más. Me siento imparable con tu parte de atrás. Si te da igual, date la vuelta. Te confesé que quiero meterte. Así pasaba a Vilma Palma e Vampiro, ¿no era? Exacto. O sea, ahora es Vilma Palma solo ahora, ¿no? No sé cómo será ahora. Siempre Vilma Palma e Vampiro. Con el pájaro. Claro. Bueno, Mirtha Legrand se vacunó con la segunda dosis, anuncia su regreso y se consolida en el libro Guinness de los récords para convertirse en la persona con la trayectoria más larga del mundo. Hasta ahora, superada solo por unos meses por la estadounidense Betty White, ¿eh? Así que Mirtha Legrand se apresta pronto, después de esta segunda dosis, a cumplir con los protocolos de la ventana, ¿no? Que son de unos 14 días. Y en prácticamente 15 días, haciéndose los anticuerpos, estaría en condiciones de retomar la conducción de alguno de sus programas, que actualmente están conducidos por su nieta Juana Viale. Exacto. ¿Mm? Bueno, no hablamos mucho del tema, pero esta semana nos dejó Mauro Viale. Luego sí, la verdad que fue un impacto. Yo estaba mirando justo América en ese momento cuando Lucich dio la noticia y me gocé un Dios mío, porque realmente sí. No se sabía que tenía coronavirus Viale, pero no se sabía de la gravedad del hecho, ni que todo había sido tan... Porque él en la semana había estado haciendo televisión. El viernes hizo el programa. Sí. El jueves fue vacunado, el viernes hizo el programa. Se lo notaba muy cansado, muy agotado y como que casi ni hablaba. Él prácticamente hacía televisión todos los días, ¿no? Él trabajaba 24/7, trabajaba en la radio, trabajaba en América todas las tardes. Y estaba acostumbrado, es un hombre de trabajo en los medios desde hace más de 50 años de trayectoria. Siempre hizo... Empezó en el periodismo deportivo. En algún momento. Él hizo el periodismo como una forma de vida. Él mismo lo contó en varias... Y se caracterizaba por... todo lo tenían catalogado como un excelente productor periodístico. Sí. Esos productores periodísticos que... Como Chiche Hell, ¿no? Que tienen esa impronta de llevar adelante programas... Ahí. Controversiales, exacto, pero con mucho contenido. Y en vivo. Claro. En vivo, que es... El minuto a minuto, el segundo de la noticia rápida, al instante. Hizo él un formato y fue pionero en ese sentido. Y la verdad que todo el medio coincidió en la solidaridad que tenía siempre para con sus pares y para con los nuevos talentos en cuanto al periodismo. Alguien que quería la noticia fresca todo el tiempo, como lo dijimos. Así que bueno, el periodismo argentino lo va a extrañar muchísimo. Alguno generó amores y odios, tuvo grandes rivales, pero dejó una marca y un sello en el periodismo argentino. Así que bueno, lo recordaremos como un gran profesional y nuestro afectuoso saludo a Jonathan Viale, su hijo, que tiene otra forma de hacer periodismo, pero va bien encaminado, actualmente con una performance muy destacada en La Nación Max. Sí. Así que con un gran futuro por delante, ¿no? Que vivió muy de cerca esta partida. Bueno, con respecto a los que también están contagiados de COVID-19 en el periodismo, Rodolfo Barilli, conductor del noticiero de Telefe del mediodía, también Daddy Brieva y su mujer, la Chipi, también dieron positivo de coronavirus. Así que ellos no están internados, pero se están reponiendo en sus casas y con el aislamiento correspondiente. Hay mucha gente que está dando coronavirus positivo. La China Suárez también. La China Suárez también. Acá me pasa el dato Damián. Hay muchos famosos que están sufriendo la infección por COVID-19.

Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Bueno, así sigue sonando esta música retro que nos transporta a otras épocas con temas festivos, ¿no? Como Macarena, todos estos temas que estuvieron en boga en un momento y que hoy forman parte del inconsciente colectivo y que también están mucho presentes en los eventos, ¿no? Las fiestas. Y temas que fueron número uno en su época. Tenían su pasito de baile. Macarena tenía un pasito de baile. Exacto. Macarena fue un éxito a nivel... Claro, así como lo estás bailando de latinoamericano, ganas. En España, o sea, los del Río marcaron, pegaron fuerte para la época de los 90, creo que en 1994, una cosa así, pegaron fuerte con ese tema. Y después estaba el grupo, ¿te acordás de Alejandra Pradón? ¿Cómo se llamaba? Don Juan y su sobrino. Don Juan y las rumberas, ¿no era? Las rumberas flamencas. ¿Hay algún tema de ese? Estaba bueno la dos. ¿Paco y la rumbera era? Vamos a escucharlo ahora. Vamos a escuchar un poquito a Paco y la rumbera flamenca. No sé si era Paco y la rumbera, hay que ver. Sí, la rumbera flamenca. Juan Carlos y la rumbera. Juan Carlos y la rumbera, ¿no era? Y Alejandra Pradón, que era la protagonista excluyente, ¿no? Claro, sí. ¿Qué es de la vida de Alejandra Pradón? Y está ahí, no sé, ahora no. Ahí suena. Mirá esa guitarra. A los Josecitos. Ah, tenemos que traerlo a José Pereira. Que se venga a atacar su nuevo tema, ¿no? Pradón está saltando de balcón en balcón todavía. ¿Sí? Sí, hay mosquitos acá. Sí, hay mosquitos en la red. No vamos a tener coronavirus, pero no. Vamos a pescar un dengue. Nos vamos a pescar un dedo. No. Bueno, te cuento si querés el pronóstico para lo que resta de la semana. Para mañana 24 grados de máxima, 18 grados de mínima. Para el viernes totalmente soleado, 24 grados de máxima, también 18 grados de mínima. Para el sábado también soleado con algunas nubes, 23 grados de máxima, 15 de mínima. Domingo 23 grados de máxima, 14 de mínima. El lunes buen tiempo. El martes también, y las lluvias llegarían recién el miércoles próximo. O sea que la semana que viene vamos a hacer el programa bajo agua. Vamos a hacer el programa con lluvia. No puede venir Peria a tocar acá. Venir Peria. No, porque en momentos más va a estar hablando el presidente de la nación con las nuevas restricciones. Bueno, pero esas son restricciones para el tumulto. Para Capital y claro. El Gran Buenos Aires. Capital, no sé, Capital, hay que ver qué dice la reta. Las medidas son para todo el país. Bueno, veremos cierre de shoppings, aparentemente, horario de cierre de los restaurantes más temprano. Y cerrarían más temprano y después, bueno, seguirán con la modalidad de... Y la circulación. Takeaway. La circulación. Y la circulación, bueno, evitar la circulación porque todo este desmadre hizo que los jóvenes vayan a... No había boliche bailable abierto, pero igual se iban a los bares. Y muchas fiestas... Había muchas fiestas clandestinas. En los garages, en los fondos, en los subsuelos. Sí, en cualquier lado. Pero fiestas muy... En los consorcios. Concurridas. Como vos, que tenés un consorcio ahí. Sí, ahí también, obvio. Ahí también hacían reuniones. Pero no, al aire libre. Al aire libre. Bueno, ¿con qué tema nos vamos? ¿Tenías algo más del deporte? No, la verdad lo dimos todo en el deporte. Quedó una. Que Sergio Ramos... tiene COVID y no pudo viajar a Liverpool para la semifinal. Estaba descartado porque está lesionado, pero iba a viajar y quedó aislado a partir del martes. Y bueno, creo que dijimos todo. Hablamos un montón de... Un montón. Sí, hoy tuvimos un parte médico impresionante, ¿no? Con todos los casos que hay del mundo del deporte y del espectáculo también. De la poquita. Bueno, ¿tenemos un tema para irnos hoy? Nos vamos, cerramos con Twiggy, que es el final de... íbamos a... No teníamos un tema... No, preparado no tenemos nada. Bueno. Pero tenemos el cierre de Frecuencia Retro. Y si querés después los dejamos con algo pegadito ahí. Bueno, sigan con Frecuencia Fans, que se viene ahora mismo con todos los audios que ustedes mandaron de todos los clubes fans. Agradecemos siempre por el apoyo que están del otro lado. Y bueno, volvemos a repetir que traten de cuidarse entre todos, que nos cuidemos entre todos para evitar que siga esto desmadrándose de esta manera, ¿no? Exacto, distancia social, lavado de manos, hacer hincapié en eso y bueno, la distancia es fundamental. Bueno, un saludo grande a toda la audiencia que nos escucha siempre, a Graciela, a Margarita, que también nos escucha. Luis. Están escuchando Luis también, Margarita, que se vacuna mañana. Así que mañana, mañana. Toda la suerte. Gracias a Vicky, que nos acompañó hoy como siempre. Y a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Gracias, Mojoli. Gracias a ustedes. Un saludo grande a toda la audiencia que nos sigue miércoles tras miércoles. Y bueno, nada, nos vamos a reencontrar. A recargar la agenda para la semana que viene. A preparar la agenda, a ver si podemos ir a la cancha el domingo. O el sábado. Sábado a la noche. Ah, después nos contás. Con esto de las restricciones, no sé si se va a poder jugar a las 9, como está estipulado el partido. No, me parece que tiene que ser antes. Vamos a tener que atrasar los horarios. No, de eso también se hablaba, ¿no? De los horarios de juego de partido más temprano, ¿no? Por así lo menos que... una hora antes, creo. Sí, pero dicen que la restricción es hasta las 20, claro. Escuché, así que... Sí, después sería como un toque de queda. Claro, exacto. Lo que ahora pasa después de las 00. Uh-huh. Bueno, veremos qué pasa, nos vamos a reencontrar el miércoles que viene. Gracias, Gastón. Gracias a ustedes, a toda la gente que estuvo al otro lado. Y bueno, y pedir por los que crean en algo, en eso que crean, que pidan por todo lo que están pasando mal, por el flagelo del coronavirus, los que están internados, los que están en sus casas aislados. Y bueno, porque también tengan paciencia los que están aislados en sus casas, que son unos cuantos días, pero que es para que todos estemos mejor. Bueno, y un saludo a todos nuestros compañeros que trabajan en el área de salud. Médicos, enfermeros, camilleros, administrativos, técnicos. Bueno, a todos auxiliares. Personal de limpieza. Que están haciendo un trabajo muy, pero muy fuerte por estos días. Y están ahí al pie del cañón, en todos lados, ¿no? A lo largo y al ancho de la República. Hospitales, centros de salud, clínicas, sanatorios, geriátricos. Ahí están ellos, cuidando de los que más necesitan, hoy más que nunca. Así que un afecto para todos ellos. Nos vemos la semana que viene, como siempre, los miércoles a las 17 horas, en esto que se llama Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @NicoDiNobile, en Twitter e Instagram.